Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Bueno, y comenzamos ahora ya nuestro último pedacito. Pepe, te vamos a contar que nosotros siempre en esta parte hacemos una cartelera cultural y vamos avisando esos pequeños datitos de que la gente no se puede perder. Y la verdad es que estamos en un momento exquisito, los niños ya vienen, van a salir de vacaciones, así que ¿qué es lo que se nos acerca? Se nos acercan los cursos vacacionales de 2013. El Teatro Centro de Arte, atención, inicia los cursos vacacionales del 2013 en el TCA. Habrá paquetes de artes integrados y artes libres para niños, jóvenes, adultos en relación a la música, pintura, danza y talleres de teatro y dibujo. Para mayor información, por favor, llamen al 235-78. Las matrículas inician recién el 7 de enero, por lo tanto tienen tiempo. Y porque van a dar comienzo a todos estos cursos el día 10 de enero. Pueden buscar mayor información que les voy a dar la página, por favor anoten, www.teatrocentrodearte.org. Pero no es el único lugar, Pepe, que se está preocupando de dar cursitos para aprovechar, ¿cierto?, estas vacaciones guayaquileñas, sino que también tenemos el Teatro Sánchez Aguilar, que te hace una invitación bien especial. Mira, escucha, si ustedes se dan cuenta que tu hijo tiene un cierto potencial, que en realidad tu hijo tiene ciertas inquietudes artísticas y todavía tal vez no sabes por dónde lo va a canalizar, no te asustes y no te preocupes. La solución es, los cursos vacacionales de ellos comienzan el 11 de marzo al 10 de abril, por lo tanto no se topa con el Teatro Centro de Arte, así que pueden incluso tomar las dos opciones y ver por dónde tu hijo realmente está teniendo más talento. Uno se llama A Jugar Actuando, que es para niños de 6 a 10 años, ya que, ¿y cuál es su contenido? Expresión corporal y signos de teatro, súper importante, del 11 hasta el 10 de abril. Las clases serían los martes, los miércoles y los jueves de 10 a 12, pero para los niños que tienen 10 a 16 años hay algo especial para ellos que se llama Teatro Teens, lo cual consta en su contenido la actuación y expresión corporal, en la misma fecha, en el mismo horario. Y también tenemos magia y puesta en escena, que es algo más lúdico, que tiene relación a los niños de 6 a 10 años y también en un curso aparte de 10 a 6 años. La verdad es que tienen mucho para que sus hijos puedan empezar a expresarse y empezar a incursionar también todo lo que este rico mundito. ¿Y sabías tú que la paleta? ¿Te gusta un ambiente grato, ligado al arte y la cultura? Entonces tu lugar de salida es La Paleta. Pepe, ¿cómo no vamos a conocer La Paleta? Claro, sí, sí la conozco, por supuesto. El barrio de Las Peñas. El barrio de Las Peñas, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historias de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. Sí, pues, no sabía eso. Es de la parte de la creatividad de Guayaquil Arte, pues La Paleta es definitivamente el único bar bohemio de Las Peñas, un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor en música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda, por si vas, Pepe, de nuevo, tienes que probar la típica tortilla española, acompañado de una salsa maravillosa ajonjolí que tiene ajo, aceite de oliva, perejil y mayonesa. ¿Para qué te vas a...? Suena riquísimo. Claro, o sea, vamos, después de eso uno va. ¿Dónde queda? En Noma Pompiliona 71, La Paleta en la Roca, desde el 2003. La verdad es que estamos muy contentos porque la exposición de Julio Peña, que estuvo aquí con nosotros, que es un acuarelista, Pepe, estuvo con nosotros hace dos semanas, ya, la verdad es que fue un éxito total. Y la verdad es que fue tanto su éxito que en este momento hay una exposición de pintura y dibujo dirigida por Abdón Calderón. Ya, esto es una exposición que está a cargo de justamente Julio Peña y contará con la presencia de la cantante Mireya Ghibermini. Esto parte del 7 de enero a las 17:30 horas en la sala de exposiciones del Centro de Arte. La verdad es que también los lugares artísticos en esta actividad empiezan a ver un poco de cambio, ¿no, Pepe? Claro, en la temporada, estos primeros meses del año siempre es así, hay, hay menos actividad porque la mayor parte de la gente se traslada a los balnearios a pasar fines de semana o temporadas por allá. Es normal que así sea. Es normal, pero lo importante es que ya el domingo 5 de enero yo les dije que íbamos a perseguir a la Sinfónica de Guayaquil. Por lo tanto, Sinfónica y Cámara ya va a dar un concierto el día del domingo para toda la familia, absolutamente gratuito, a las 18 horas, ya donde se va a dar inicio al puntapié de este año, pero el estilo de Viena. Y les cuento que es la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, a cargo del maestro Patricio Jaramillo, que presenta un concierto de Johann Strauss. Inspirado en la tradicional cita musical que cada año celebra en Viena, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, dirigida por nuestro querido Patricio Jaramillo, presentará al público guayaquileño un programa sereno y alegre con una selección de las mejores vals, polcas y marchas del famoso compositor austríaco Johann Strauss. Lo bonito es que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil interpreta temas de músico austríaco considerado como el rey del vals, y ellos con toda su energía, muy bonitos, van a hacer algo muy bello en relación al Danubio Azul, la marcha de Radensky, y que acompañada con las palmas del público, porque esto es interactivo. ¿Tú sabes que ellos se caracterizan por ser interactivos? No, no sé. ¿No sabes tú que ellos se paran y hacen cosas? O sea, siempre ir a ver la Orquesta Filarmónica de los jóvenes acá en Guayaquil es toda una experiencia, así que por favor, vayan. Vayan, es sumamente interesante. También queremos hacer un comentario, nos mandó un Twitter Manuel. Manuel Torres. Manuel Torres, así que le estamos agradecidos. Sabemos que nos estás escuchando, Manuel, así que muy contentos, y también conocemos tu trabajo. Yo sobre todo muy cerca, ya que estuvimos haciendo cosas juntos para la película No Más Problemas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, yo sí, claro, somos amigos con Manuel y sé de sus proyectos. También anduvo adelante, ahí. Adelante, Manuel. Adelante, Manuel. También anduviste por ahí, vimos un corto tuyo, Manuel. Te mandamos la visita. ¿Y cómo se llama? Bueno, es bastante interesante. Si bien el Maxine... En este minuto ya está cerrado porque lo están arreglando. Están en mantenimiento. Están en mantenimiento. Lo dijimos al principio del programa. Tenemos que saber que existen durante el año que ellos tienen unas instancias súper importantes donde tú hablaste, por ejemplo, del EDOC. Sí, ¿no? Festival EDOC. Donde es muy posible que esté tu película en el EDOC. Sí, sí, es muy posible. La verdad es que esto se trata de Encuentros de Otro Cine, para quienes no saben quién es EDOC. Encuentros del Otro Cine. Esto viene del año 2002. Cada mes, en mayo, las salas de 8:30, de los cuales se encarga Maxine, son sede principal de este encuentro fabuloso de documental del propio autor que lo está presentando. Entonces, la programación del EDOC promueve el documental de creación a través de películas documentales que desafían las normas y dan cuenta de las relaciones culturales y políticas alrededor del mundo. La característica de este festival es además una importante plataforma para la exhibición del documental ecuatoriano. ¿Qué cosa? Así es. Así que por favor, no hay problema, sigan arreglando, que no importa que cierren sus puertas, pero ya sabemos que tienen distintas instancias que nos van a ofrecer. Pero nosotros ha llegado el momento del esperado. Te contamos, Pepe, el esperado es aquella actividad de las artes escénicas y musicales que tú no te puedes perder. ¿Sí? Y esta vez recae, ¿sabes dónde? En el Teatro Sánchez Aguilar, porque van a ser... Se estrena el día jueves 16, sábado, Enredados. Enredados es un bello espectáculo, es un musical. Primera vez que se hace un musical acá, por lo demás. Y ya vamos a adelantar unas sorpresitas que tenemos para el próximo programa, el coreógrafo. Ya que va a venir a Guayaquil Arte, así que chicos, si quieren saber sobre coreografía y los musicales, pues es un extranjero talentosísimo colombiano. Que va a estar presente esos bienes para la próxima semana. Entonces, el día jueves 16 de sábado, en Enredados, nos van a mostrar con la gente que se ha hecho acá, con gente que de Guayaquil, con actores de Guayaquil que cantan a la vez, ya porque tienen que tener este doble juego. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente se va a mostrar un guión original en Enredados, ¿cierto? Que es el primer musical que se presenta hecho en Ecuador, con gente del Ecuador, en el Teatro Sánchez Aguilar, sino que también es un viaje a través de la música que se escuchaba en los años 80 y 90 acá en Ecuador, lo cual es interesante sobre todo a nosotros que somos extranjeros. Esta es la historia de Paul, un hombre con muchos que... como muchos, ¿cierto? Que a punto de casarse empieza a tener nervios y preocupaciones y dudas sobre su decisión. La verdad que va a ser muy interesante. Nosotros vamos a estar apoyando hasta ahora. Por lo tanto, tiene el título de El Esperado. Ah, El Esperado. El Esperado. El Esperado es esa actividad que yo te digo, mira, va a pasar esto tal fecha. Ah, ya. Entonces, pero la obra se llama Enredados. ¿ya? Se llama Jorge Hugo Marín, el creador colectivo artístico. Ha hecho muchas cosas, pero eso lo vamos a dejar para después. Y el librito de hoy, porque siempre tiene que haber un librito. Tenemos que cultivarlo. Y por eso está un libro muy interesante de John Michael Green, ya que es un joven escritor estadounidense de literatura juvenil y un bloguero, fíjate, y se ha hecho muy famoso en YouTube. Y por eso, y sobre todo en su libro, que dice aquí, The Fault in Our Stars, ya, y tiene distintas obras, pero él es un, el libro se llama Bajo la misma estrella de John Green. Es muy interesante. Se trata de lo siguiente, que a Hansel y a Gus le gustaría tener vidas más corrientes, ¿no? Más común y corriente. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hansel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen, es que no hay tiempo para lamentaciones. ¿Por qué? Porque nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hansel, que es conocer a su escritor favorito, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una verdadera aventura. Y esa aventura va contrarreloj, tan catártica como desgarradora. ¿Y cuál es el destino? Ámsterdam. ¿Qué otro lugar, pues, Pepe? Ámsterdam. El lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor. Mira, ya lo pusieron malhumorado, ¿viste? Es que así son los escritores. La única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas de este enorme puzzle que forman parte. La verdad es que lo interesante es que hay personas que han leído este libro, de verdad que yo solamente he leído todavía un trozo, no lo he leído completo, pero sí tiene toques de... Hay personas que dicen que le ha cambiado la vida leer este libro. Ahora, si quieren saber si realmente ha cambiado la vida o no, pues pueden comenzar a leerlo, también se pueden bajar por YouTube. Así que lo pueden bajar, pongan el título y lo bajan, para eso está el internet. Y desde ya, Pepe, le va a mandar un saludo a todas las personas que lo están escuchando para que nos sigan el próximo programa, sería el próximo viernes, con más noticias, con más información, aquí en tu programa de En Ven a Guayaquilarte. No me empiece a hablar la voz de tu conciencia. ¿Qué dice? Esto fue Ven a Guayaquilarte. Conducción: Marcela Quiñones. Edición: Fernando Monroy. Producción general: Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.